¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Y ya estamos en una nueva edición de Notas en 35 milímetros. Muy buenas tardes. Muy buenas. Molesta por la censura. No, la, no, no a nosotros en todo caso. Ni, pero... Bueno, pero digamos que es la edición 167. Es la tercera de este año 2020. Y sí, estamos en... Malos tiempos para la lírica, ¿cómo es? Como decían los golpes bajos. Malos tiempos para la lírica. Era buena esa banda española. Sí, sí, Ignacio Copani era el líder de los golpes bajos. Una banda de la movida... de los 80, y contemporáneo a lo de Almodóvar, Siniestro Total, todas esas bandas españolas. Una buena época para alegar, pero para lírica no, los 80 no fueron tan buenos. No, claro. Oye, ahí hablemos de festivales. Hay hartos festivales para pasar las penas. Sí, sí, para estos tiempos de posprioridad. Está primero en esta semana... Y se nos había olvidado, fíjate, a mí se me pasó la semana pasada, porque desde el martes 21 y hasta este sábado 25 en Temuco se está desarrollando el quinto Festival Internacional de Cine Gualmapu, Festival de Cine y el Arte Indígena. Y tiene un foco este año centrado en la diversidad de sexo afectiva, según el comunicado de la página FICGualmapu.cl. Y también la defensa del territorio, la Amazonía, pueblo palestino, derechos de mujeres, pueblo afro, revitalización lingüística y... Pichiqueche. Y son los niños, infantil. Claro. Y hay un total de 48 películas, entre ellas de pueblos originarios como los Adivasi, Anishinaabe, Awaguyá, Aymara, Dalit, Semberacuná, Guaraní, Guarayo, Inca, Kanaka, Maolí, Kuntanahua, Mapuche, Maya, Mi'kmaq, Mosi, Nasa, Rapanui, Raramuri, Separa, Seri, Tenechara, Tongans, Totonacos, Guayú, Huitotos, Murui, Guapichana, Guayú y Zapotecos. Están en orden alfabético en el comunicado, sí, de la... Qué lindo que, sí, estas cosas se hagan. Está interesante, fíjate, se está presentando esto en Temuco hasta el sábado 25. Así que si alguien nos escucha ya, capaz que ya esté yendo. Y si alguien de acá va al fin de acá de Concepción al fin de semana, Temuco, ya sabe qué puede encontrar. Hay trabajos de India, Kenia, México, Mozambique, Argentina, Burkina Faso, etcétera, Canadá, Chile también. ¿Qué más tenemos? El Festival de Cine de Lebu presentó esta semana lo que se va a hacer. Yo encontré por ahí información de en el Diario de Concepción, también salió algo en el Sur. Se va a desarrollar en Lebu, Cañete y Concepción entre el 10 y el 16 de febrero. Y entre las películas que se van a presentar está Parasite o Parásitos de Bong Joon-ho. Qué buena película, no me canso de recomendarla. La película de Andrés Gudaraña y algunos chenos infantiles como Frozen 2 y Missing Link. Que estaba postulando Missing Link o el... ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo cómo se llama en castellano. Pero es el... el vínculo perdido, ¿cómo se llama esto en la mitología científica? El eslabón perdido. El eslabón perdido. Y se va a desarrollar, decíamos, en Cañete, Lebu y Concepción. En Concepción va a estar a partir, me parece, del 15, que van a ser los dos últimos días, en el Teatro Biobío y el Teatro Laudec. Va a presentar algunas películas. Ya. También relacionado con festivales, pero en este caso el Festival de Berlín, la Berlinale, se va a estrenar finalmente la película inédita de Raúl Ruiz, que creo que es su primera película, El tango, el viudo y su espejo deformante, que fue terminada por la viuda de Raúl Ruiz, la Valeria Sarmiento, que también es realizadora y montajista, y fue reelaborada la película, por así decirlo, porque hubo que rescatar... el material se rescató, en realidad se encontró el material filmado, pero sin audio. Y Galuta Alarcón con la Chamila Rodríguez, que forman la productora Poetastros, Buscaron por ahí un par de mujeres sordas que son expertas en lectura de labio, okay, para poder reescribir los parlamentos y hacer el doblaje para que la película tenga sonido. Actúa, fíjate, Raúl, Luis Alarcón, muy joven. No sé si va a ser la voz de él precisamente la que va a tener su imagen. Yeah. Yo supongo que sí, pero se hizo todo un trabajo, como te decía yo, de rescate y de reconstrucción de la película. O sea, de hecho hubo que rearmarla y reguionizarla porque el guión estaba perdido. Parece que hay algunas notas, o sea, por ahí. Con las puras imágenes, armar la historia, no, qué buena. Y es la historia, según Raúl Ruiz en sus diarios, la historia gira en torno a un hombre cuya mujer se le aparece como un fantasma. El fantasma lo sigue por todas partes, debajo de la cama, debajo de las mesas. A fuerza de frecuentar el fantasma, el hombre comienza a parecerse a él, de modo que va afeminándose cada vez más en una espiral en la que descubrimos que nunca estuvo casado y que se trata simplemente de un desdoblamiento de personalidad y un juego esquizofrénico. Eso, bueno, Raúl Ruiz, hay que buscar esos diarios, ¿eh? Son dos volúmenes, yo tengo una gana de tenerlos. ¿Están en el liceo? Sí, ah, mira, sí. Podríamos hacer una razzia. Claro que yo cada vez que busco libro en el liceo rompo un vidrio. Y después me anotan, después de 20 años, pero aparezco mi 43ª anotación negativa de un director que quemó todos los libros, no pude salvar el tuyo. Qué horror. ¿Qué más? Fíjate, se me perdió libros, la pauta. No los libros de... Echémosle una miradita a... bueno, Scorsese ya tiene lista una nueva película, la va a filmar pronto, con Robert De Niro y DiCaprio. La película se llamaría Killers of the Flower Moon. Oye, qué interesante ese tema, esa situación. Claro, los asesinos de la luna florida. Que está inspirado en un libro que se llama igual, de David Grant, que se llama así, Los asesinos de la luna de las flores, los crímenes en la nación Osage y el nacimiento del FBI, que trata sobre una matanza que hubo de... una terrible, trataron de extinguir realmente una familia. A un pueblo, sí, originario, los Osage, en Oklahoma, porque había petróleo ahí. Entonces los magnates se encargaron de tratar de eliminar a esta gente. Bueno, como aquí se hizo con la gente que era los mapuches, dueños de ganaderos, dueños de... Bueno, pensemos pensemos en la Patagonia también, sí, pues. Y el genocidio de los Selnam. Así que esta película estaría lista, no sé si para el 2021. No, yo te hago el comentario con los mapuches más ricos que fueron también asesinados. Ya, pero más, en forma más generalizada, para quitarle también su riqueza, porque había un grupo muy rico, siglo XIX. Claro. Ahí está el libro Historia Secreta de Mapuche, me acuerdo yo, de sí. Cayuqueo. Y bueno, sí, están los libros de Bengoa también. Esta semana, el fin de semana, recién pasado, el domingo, se desarrolló la ceremonia de los premios SAG, que es el sindicato de actores, sí, de Estados Unidos, y que muchos ven también como una antesala a los Óscares. Tan predictiva o más predictiva que los Globos de Oro. Y por primera vez una película en idioma no inglés se llevó el premio que es equivalente a Mejor Película, pero que se llama Premio al Mejor Elenco. Y fue Parásitos, de Bong Joon-ho. Buena, buena. Así que está como bien aspectada la película. Hay que aprovechar de verla. Bueno, va a estar en el cine, Festival de Cine de Lebu, pero también se estaría estrenando el 6 de febrero en Cinemark. Vamos a ver si llega a nuestras playas, y si no... Tienen que ver Parásito, verla, como sea. Es una película que hay que ver sí o sí. Y fíjate que para todo público, yo te conté que la vi con dos cursos y les gustó muchísimo. Y fíjate que hay bastante coincidencia con los Globos de Oro en estos premios del Sindicato de Actores. Joaquín Phoenix a Mejor Actor por Joker, Renée Zellweger por Mejor Actriz por Judy... Mejor actor de reparto, Brad Pitt por Eras una vez en Hollywood. Mejor actriz de reparto, Laura Dern por Historia de un matrimonio. Así que ahí como... Está como cantada la cosa, ¿no? Bueno, siempre es sorpresa, po. Sí, sí. Yo pienso que mejor película va a ganar 1917 de Sam Mendes. Y también va a llevarse el mejor director. Y Parásitos va a ganar la película extranjera. Ojalá. Sí, porque en todo caso no compite con las otras. No compite en la categoría. Creo que esta es mejor película también. Sí, parece que está no, con un doble. Pues, no, no me acuerdo bien, no, pero no. Lo vimos la semana pasada y ya se me olvidó. No, porque me había acordado. No. ¿Qué más tenemos? Está en Netflix, fíjate, un trabajo de David Lynch. Yo lo vi anoche. Está muy entretenido, delirante. Cada vez me cuesta más ver a David Lynch como cineasta, lo veo más como pintor, fíjate. Es que es audiovisual, ¿eh? Claro, claro. Es una historia re loca de un policía que entrevista a un mono acusado de un crimen. El mono habla y tiene la boca con así como un montaje, digamos, de una boca humana sobre la boca del mono. Es un capuchino de estos monos de Brasil vestido de eterno. Sí, los conozco. ¿Te va a gustar la película? No, no creo. Cuando veo esas cosas me acuerdo de Lázaro Link, que yo odiaba. Oh, a mí me gustaba Lanzarote Link, sí, y Matahari. Teníamos que verlo todo porque a ustedes les gustaba, ¿verdad? Sí, es bueno, una película del año 2016 que se estrenó el 2017, dura 17 minutos. Y se nos acaba el tiempo y tenemos obituarios. Hay mucha gente. Mucha gente, sí. Terry Jones, actor y director de cine, que formaba parte de Monty Python. Sí. Dirigió entre otras películas Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, el 74, La Vida de Brian, donde hacía el rol de la madre de Brian, que era como una especie de doble a Virgen María. Recordemos que Brian era confundido con Cristo. El sentido de la vida, el 83. La última película es con Simon Pegg y Kate Beckinsale, se llama Absolutamente Todo, del 2015, y ya la tengo para verla. ¿Sí? Sí. También murió Lorenza Mazzetti, una escritora y realizadora, nacida en Italia, pero que formó parte del free cinema británico en los años 50, a fines de los 50, comienzo de los 60. Italiana. Iván Posser, un guionista y director checo que... era amigo de Milos Forman y juntos desarrollaron carrera en Hollywood. Derek Fowles, un actor británico principalmente de televisión, pero que actuó en algunas películas, entre ellas y Frankenstein creó a la mujer de Terence Fisher para la casa Hammer, esta casa de esta productora de cine de terror británico, que tiene ahí películas de Drácula, algunas adaptaciones, me parece también de Edgar Allan Poe. Sí, era pues, como, la caída de la casa H. Era como una productora paralela o hermana o muy relacionada también con New World Pictures de, ¿cómo se llama este norteamericano? Roger Corman, que también hizo adaptaciones de Poe. ¿A quién más tenemos? No en el ámbito del cine, sino en la música. Jimmy Heath, saxofonista de jazz que colaboró con Miles Davis en algún tiempo. Bill Ray, fotógrafo de esta Life. Y que tiene unas hermosas fotos de Marilyn Monroe, entre otras, y siguió... Sí. A los Hells Angels en los años 60. Christian Voss, el arquitecto chileno, ¿Murió hace un par de días, polémico en su nombre de derecha por lo demás. Y también el nombre de orgía en tiempo de dictadura. Y también seguidor de Castaneda. Y también sensible fallecimiento de Armando Uribe, poeta y ensayista, que son los grandes poetas chilenos. Gran un hombre poeta. Católico. Enamorado. Un hombre siempre enojado. Vale la pena leer a Armando Uribe. Y siempre enamorado de su Cecilia. Nos pasamos de tiempo y vamos a dejar el bloque con Shock the Monkey de Peter Gabriel, pensando en esta película de David Lynch. Qué bueno ese video. Y volvemos dentro de unos 4 minutos con más nota en 35 mm y hablando de películas. Mama. ya estamos de vuelta. Después de esta pequeña pausa con Peter Gabriel y Chuck the Monkey. Buena canción. Cuarto disco de Gabriel, que se llama Peter Gabriel. En Estados Unidos se llama Security. Sí. Esa, la seguridad, esa cosa que le quita el sueño a la derecha. Que es falsa, además que no existe. Estamos en nuestro 167ª versión de No Tan 35 milímetros, la tercera del 2020, hablando de películas como siempre aquí en Radio Leufú con la Gisela Valenzuela, Marco Valenzuela, que soy yo, y el Ineino José Elías en los controles. Como todos los jueves, ya lo dije, pero hablemos de películas ahora. ¿Cómo? ¿Tú viste películas buenas? Yo vi dos películas y vi la segunda que vas a comentar tú, de para no para verla antes que tú la comentaras, porque no me gusta ver películas con demasiada información previa. Pero la que yo vi estaba súper llena de información previa, antigua y actual, porque vi Mujercitas, basada en la obra homónima de Louisa May Alcott. Pronúnciame tú los nombres de la actriz y la directora, porque la Greta Gerwig y la Saoirse Ronan. Ya, bueno, también estaba la Emma Watson, Florence Pugh, que actúa muy bien. Muy buena actriz ella. Otra chica que no me acuerdo cómo es, la que hacía de Beth, y por supuesto es la que hace aquí está Elisa Scanlon. También ella actuaba en la serie Sharp Objects con la Amy Adams, hace el rol de la hermana chica, esa muy buena serie de HBO. Por eso me parece tan conocida. Claro. Chapo, también actúa la que ganó el premio que tú recién nombrabas, Laura Dern, actúa de Marnie, que es la mamá de las niñas. Bueno, y Meryl Streep como la tía mala, que no era tan mala, y el precioso Timothée Chalamet, y otro joven que no recuerdo, que es un actor francés, que actúa del Louis Garrel, que también muy buen mozo. Es una película que cuenta la historia de las dos obras más conocidas de Louisa May Alcott, pero las recuenta, organiza la información de otra manera y logra, con esa forma de contar, ser más fiel aún a la autora. Es increíblemente feminista por la época, digo, donde ella la escribió. Bueno, ella era feminista y logra que uno se conecte con las dos partes que uno tiene, me refiero a la generación mía, de las mujeres que fuimos criadas como otras manos, entre la generación apegada al patriarcado y la generación que lo está rompiendo. Nosotros somos como un eslabón perdido en ese aspecto, porque fuimos educadas también para atender, para servir y realmente como para estar pendiente de lo que los hombres necesitan, y nosotros siempre en segundo plano. Sin embargo, también se nos coló por ahí la rebeldía. Bueno, y los libros de la Louisa May Alcott también es así. Las mujeres son casi perfectas. Ellas son buenas dueñas de casa, pero también son cultas, también tienen opinión, son puritanos de religión y completamente abolicionistas. Incluso en la película esta se hace como un juego con los socialistas que existían ese tiempo en Nueva York, cosa que en el texto no está tan explícito, pero es lógico. Entonces, cuando uno tiene esa crianza, yo creo que es difícil de entender para la gente más joven, que pasó de una a cuidarse a sí misma, no cuidar a otro. Entonces, en la época nuestra y en la época del libro, sobre todo, que por supuesto más anterior a nosotros, uno estaba educado para eso, para cuidar a los otros. Y uno no era tan importante tu satisfacción, o sea, tu satisfacción personal pasaba por la de los otros. Así te validabas tú. Y eso es bien claro en lo que rechaza a la protagonista, que es la Josephine March, que ella pelea por quedarse soltera, ella pelea por ser escritora, pero el editor le exige. Bueno, los que han leído el libro saben cómo termina el libro. Yo me acuerdo que tú leíste el libro varias veces cuando éramos chicos. Lo leí muchas veces. Ediciones también. Y leí muchas ediciones y busqué. Y hace como, no sé, unos más de 30 años compré una edición completa. Y de hecho, fui comprando, incluso todavía he pillado otros libros de ella. Por ejemplo, compré, a ver, tengo La chica anticuada o Corazón de oro. La continuación, cuando ella se casa, tengo Los hombrecitos, Lo aquella mujercita, Los muchachos dejó, Rosa en flor, Guinalda de flores, no, si tengo Los ocho primos. Lo que pasa es que lo malo es que llegan unas ediciones muy, muy malas, muy resumidas, mal traducidas, y eso es lo que se pillaba. Entonces, cuando uno pilla una edición completa o bien traducida, es un lujo. Por eso que compraba tanto y leía tanto. Si tú me decías que, además, el otro día conversando, que la... es como más cercana a la vida de la Luisa May Alcott, sí, pues, que, o sea, que la propia novela Mujercita, la, es que la versión que hace Greta Gerwig. Lo que pasa es que, como te decía recién, la película, la novela, cuenta forma así como disfrazada, por supuesto, la vida de la familia de Luisa May Alcott. Pero la Greta Gerwig tiene la gracia de que cuenta... yo te contaba que reordenaba los tiempos de la claro. película y hay racontos, no flashback, hay racontos que son más largos y algunos agregados que hacen que la novela que se muestra en la película sea mucho más parecida a la realidad de la escritora. Entonces es mucho más real, es mucho más actual y es mucho más emocionante porque... No son las emociones baratas, afectivas, sino que es la lucha de las mujeres por ser mujeres. Como son cuatro hermanas, está la historia de la mujer de la que se casa, pero igual le cuesta. Está la otra que entiende perfectamente que el matrimonio es un negocio. Esa es la Florence Pugh. Claro, pero ella dentro de todo se enamora. Pero ella decide casarse con otra persona para poder, porque la tía le había explicado que ella es la única que podía salvar la familia, porque todas las otras habían hecho mala suerte. Una solterona, la otra casada con un contador, la tercera enferma. Entonces le quedaba a ella salvar a su familia porque como era gente de educación y de cierta, podríamos decir, estirpe, como dicen las personas. Pero muy empobrecidos porque eran personas generosas, religiosas, ayudaban a los esclavos, ayudaban a los inmigrantes alemanes. Entonces estaban sin plata casi siempre. Y la chica decide hacer eso, pero tenía buenos valores y se traiciona al enamorarse. Pero no elige mal. Es bonita la película. Yo la vi con mi mamá. Es bonita porque la historia está tan lindamente contada y también por como lo que conversamos, eso de la nostalgia infantil, adolescente, y también porque uno se revisa, ¿sabes? Constantemente uno está en revisión, pero hay películas u otras obras que te hacen sacudirte más fuerte. Recordemos que está nominada a Mejor Película, sí, junto con Parásitos. Sí, pero... Mejor Película a todo nivel, Parásitos en los Oscars. ¿Sí? ¿Sí? Sí, aquí estoy revisando la lista. ¡Ay, qué buena! Yo no sabía que eso... Y se criticaba mucho, bueno, no hay mujeres en la lista de Mejor Director. Y... Por ahí yo leía que muchos críticos decían que, igual que el año pasado, antepasado, cuando hizo Lady Bird, también fue relegada la Greta Gerwig. Yo esa vez te decía, porque también había muy buenas películas ese año, ahí fue cantada Moonlight, ¿o no? Me parece que sí. Que yo te decía que era muy buena película y te decías, pero no para el Oscar. Pero yo creo que ella es una muy buena directora y con sensibilidad y a pesar de, a ver, ¿cómo lo digo? Es directora mujer, es femenina, sin embargo no tiene nada que le merezca ante otro, un director muy bueno hombre. No tendría por qué, o sea... Pero es que, porque es joven, que también es otra cosa para discriminar, es muy joven... Y bueno, el hecho de que sea mujer, pero es una grandiosa directora y me gusta. Y es pareja de Noah Baumbach. Ah. También. Y bueno, ha sido también catalogada como dentro de un subgénero llamado el Mumblecore, que son películas donde también el mismo tipo de cine de Noah Baumbach, en que hay mucho parlamento, son personajes que están entre los 20 y los 80 años muchas veces. Pero exquisitamente, por lo menos más que él, ella tiene unos unos paisajes, unas tomas de exteriores preciosas, porque incluso Lady Bird, que transcurre en un pueblito, también tiene espacio abierto. Yo creo que una directora muy fina ella. Yo es fina. No alcancé al completo Mujercita, vi una parte el otro día. Es bonito. Pero empecé a hablar muy tarde, me quedé dormido. Pero, que igual es reflexiva, ¿no? Es una película de mucha acción. Le pude ver más la mano, me gustó mucho más lo que vi, por ejemplo, que Lady Bird, pero bueno, es una apreciación siempre subjetiva. Fíjate que Lady Bird es más adolescente. Es que eso me pasó con Lady Bird. Pero esta tampoco es de gente tan madura, po. O sea, ellas están en los 20. Pero yo creo que va a darnos muchas películas más esta mujer y va a ser... Yo creo que está recién en los 30 años. Oye, nos quedan como 30 segundos. Ya, y quería comentar que elegí una preciosa canción de Neil Young, Corazón de Oro, que es el nombre en castellano de una de las novelas más lindas de Luisa May Alcott, que es La Chica Anticuada. Sí. Y que la traducen por Corazón de Oro, porque también esa es una de las cosas que se nos exigía a las mujeres, ser Corazón de Oro. Ya, pues, vámonos con Neil Young del disco Harvest. Preciosa. Sí, una hermosa canción. Bueno, Neil Young, tú sabes que uno de mis favoritos. Dentro de 3 minutos volvemos con más nota en 35 milímetros. Lo dejamos con Neil Young y Heart of Gold. Ya estamos de vuelta después de escuchar Neil Young con Heart of Gold y de haber comentado a la Gisela la película Mujercita de Greta Gerwig. Siento que comenté más desde lo afectivo que desde lo cinéfilo, pero bueno. Pasa. Bueno, pero eso es lo que... Es así como veo las películas. Es así como uno ve las películas. Sí, no, o sea, uno las puede ver desde la cabeza, pero habitualmente En realidad, hablar de la cabeza y el corazón como cosas separadas es imposible. Y lo que pasa es que a veces nosotros racionalizamos más algunas cosas. Sí, nos permitimos ser más afectivos con otras. Claro, cierta distancia. Pero yo creo que en el caso tuyo, que tú leíste la novela cuando éramos chicos. Es parte como de muchas mujeres. Es parte de tu propio desarrollo, sí, también. Es parte de la construcción también de lo que tú, sí, eres. Y construcción también de ser mujer. Claro, como te digo, porque nosotros aprendíamos y era nuestro ideal, pero también estaba la cosa ahí de la rebeldía metida en ese tipo de libros, a pesar de que eran tan ensalzadores de la mujer que sabía hacer todo de la casa, también estaba la... Teníamos que ser perfectas, sí, tan bien en la casa como fuera, y eso es una tensión que, no, bueno, nosotros, que yo soporté. Nosotros nos construimos en esas interacciones sociales y también a partir de aquello que... con lo que interactuamos cuando leemos, vemos, escuchamos, conversamos, etc. Una película que tiene que ver con eso también, en la que tú y yo vimos por separado, pero... Una película hermosísima. Que para mí también es como una reconciliación con el director. Yo siempre lo he amado mucho, así que no le tengo pero a Almodóvar. Estamos hablando de Dolor y Gloria, la película de Almodóvar, que también lo tiene ahí en ciertas postulaciones... a premio Oscar. Un Almodóvar bastante distinto al que estábamos acostumbrados. No sé si más distinto, yo diría que un Almodóvar que está un poco más reposado, más humano, más maduro. Sí, es eso. Pero es distinto porque está lejos de los colores fuertes, lejos de la sordidez de alguna de sus películas, lejos del escándalo que acostumbraba. Y lejos de la... A ver, ¿cómo te digo? Más Chavela Vargas que esas canciones que tocaba con Alaska y con la... De la movida madrileña. Sí, bueno, ya es un hombre mayor también, Almodóvar, está cerca de los 70 años, creo. ¿Tan mayor? No creo. Sí. Sí, piensa tú que de haber tenido unos 30 años en los años 80. No, yo creo que era más joven. Bueno, busca, podemos buscar. Pero búscame no tanto. Pero sabes que yo, a mí lo que me gusta es que, a pesar de que por primera vez muestra a su mamá como... Bueno, sí, cuando la muestra. Ahora me acordé cuando deja al niño con el dentista, la Carmen Maura, ya era horrible la mamá. Contemos. Pero, nació el año 49. 11 años más que. No, 3 años más que yo. 70 años tiene, va a cumplir 71, ¿viste? Es una película que tiene mucho autobiográfico. Es la historia de un director que está medio retirado, encarnado magistralmente por Antonio Banderas. Genial, porque un hombre enfermo, entonces con muchos problemas de dolor en la espalda. Acosado por dolores tanto físicos como también emocionales. Él sufre de depresión. Tiene una asiática. Y la restauración de la película que lo lanzó a este personaje como director, que se llama Salvador Mayo, el relanzamiento de la película, la restauración del relanzamiento, lo lleva de vuelta... A esa época de su vida. A los años 80, en cierto modo, y a ciertos encuentros con su pasado. Un actor con el que no se hablaba desde que hizo la película, que viene siendo también como quizás la representación de Antonio Banderas en la carrera de Almodóvar. Puede ser porque de... El recuerdo de su infancia y de su primer amor, de su formación, su educación como cineasta, el despertar al sexo, hay tiene una serie de elementos ahí, el esta cosa de su vida de niño viviendo en una caverna con su madre, una casa subterránea. Pero como que se perdona, como que se reconcilia con sí mismo. Sí, la película tiene esa cosa que es un tono, no sé amable. Si decir elegíaco. No elegíaco, no pero es elegíaco, amable. Pero no. Sí hay un ajuste de cuentas, sí, del director con su pasado, digamos. No, para nada elegíaco, porque no es, ni siquiera... No, me equivoqué con la palabra. Y se me fue, fíjate, el timer. Ah. Y dentro con eso la idea, así que no sé cómo estamos con el tiempo. Le vamos a pedir al José que nos indique. Prefieres tú que elegíaco no, porque para nada lo muestra como. Sí, no, lo que ahora él ve, que no era mala esa vida que tuvo cuando niño, y también los excesos que tuvo en los 80 lo llevan a ser quien es. Pero también arrepentimiento no hay, porque no se puede uno arrepentir de lo que ha hecho. No, claro que no lo hay. Está muy bien fotografiada la película por José Luis Alcaine. Que ha hecho otra cosa con él siempre. Me parece que sí. Tiene esas cosas de Almodóvar, del uso del color. Pero un poquito pero más matizado. Bastante menos fobista, podríamos decir que en películas anteriores. Usa medios tonos ahora. Siempre me gustó de Almodóvar, fíjate. ¿El uso del color? El uso del color y el uso de la cámara. Es que la cámara siempre ha sido un ritmo bastante... Su composición, digamos, del plano y también los movimientos de cámara. Hay una escena que me gustó mucho. Recordemos que el Salvador Mayo, aparte de ser director, es guionista. O sea, su fuerte es escribir. Son las historias, claro. Y él está ahora dedicado a la escritura, pero cosas que no quiere publicar. Y en uno de estos, uno de los encuentros que tiene con este actor... El actor le descubre un escrito. Le descubre un escrito. El actor es encarnado por Asier Echandía. Le descubre un escrito que se llama Adicción, donde cuenta el proceso que tuvo de amor y ruptura con uno de sus parejas, el amor de su vida, que era un argentino. Que eso existe. Que cae en la droga, en la heroína. Y ahí hay un momento del monólogo en que ha enfrentado el protagonista al monólogo representando este texto con el otro personaje. Es una escena muy, muy, muy, muy potente, como está también presentado el monólogo. Y lo que comienza a desarrollarse de ahí para adelante. Es una gran película. Dolor y Gloria, fíjate. Gran película. A la altura de esas cosas, de esos directores que también le gustan a Almodóvar, Douglas Sirk, este otro, ¿cómo se llama? Fassbinder. Que son los dos grandes puntales del cine de Almodóvar, Douglas Sirk y Fassbinder. Pero sí tiene. Lo otro que me gustó, fíjate, es que deja como de lado el melodrama y el folletín. Digo, claro. Por eso se perdona las grandes pasiones, se sosiega un poco. Entiende que esas pasiones son la razón de que él ya sea como es, pero ya no son necesarias. Ahora lo que él quiere es paz. Y el dolor lo tiene... Está modulado por la edad. Sí, está modulado. Morigerado, como dice. Claro. No, una gran, gran película. Pasó por los cines, si no la han visto... ¿Está todavía en los cines? No, pasó por los cines hace un buen rato atrás. No recuerdo si fue por ahí, por julio, agosto. Yo ¿Y aquí no... estuvo en Concepción? Sí, estuvo, parece que estuvo acá. Pero pasó rapidito, ¿no? Vale la pena verla. Pero vale verla más de una vez. A mí las últimas que me gustaron de Almodóvar y después dejé de verlo, fíjate, fueron... Pero se me confunden. Todo sobre mi madre y Volver. Se me confunden como una sola película. Yo no he visto esa que actúa este cabro mexicano. Que la quiero ver y no la puedo. ¿La para la educación? Sí. A mí no me gustó esa, fíjate. Por eso no la vi, porque dijiste tú que era como... Pero digamos que es el Almodóvar más epatante. Es una historia muy potente, ¿eh? Y en cierto modo se relaciona también con esta. ¿Pero no es como Entre Tinieblas? No, es una película más seria, digamos. Entre Tinieblas era una comedia negra. Pero igual era epatante, como dices tú. No, esta otra es una película bastante más seria y dolorosa, diría yo. La ley del deseo, tenemos la... La ley del deseo era un melodrama, casi de telenovela, pero con escenas de sexo homosexual que eran bastante... ¿También está Banderas? Ahí está, no, Eusebio Poncela con Antonio Banderas, claro. Sí, po. Sí, es una muy buena película. Y la Amame, Atame. Atame tiene esta cosa también más de comedia. Tacones Lejanos era un poco más... ¿Esa con Miguel Bosé? Sí, Carne Trémula me gustó mucho a mí también. ¿La Carne Trémula? No recuerdo, ahí actuaba un actor joven. No me acuerdo, pasaron la vi. Y la otra que era buena esa película, que la... Hablé con ella también. Habla con ella. Y la Todo sobre mi madre. Era capaz de mostrar cosas muy terribles. También actúa en Cecilia Roth ahora en esta otra. Sí, tiene un rol pequeño. Pero es importante. La gracia de Almodóvar, o sea, en los años 90... y fines de los 80 cuando empieza a leer, o sea, no, siempre mostraba cosas muy terribles con un tinte de comedia que te... Que si no soportaría. Estoy pensando, por ejemplo, cuando checa al cabro chico al dentista. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Que es una película terrible. Esa es, po. Esa es, claro, claro. Eso cuando la olla de la madre, cuando pierde al cabro chico, se lo atropella, ¿no? No me acuerdo cuál es esa. Esa es todo sobre mi madre, po. La flor de mi deseo, oh, también era muy buena. ¿Cuál era que cantaba en Piensa en mí? Esa es la... La de Miguel Bosé. La de... Sí, la del juez. Esa está con el lejano, sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, pero... Matador. O Matador, no me acuerdo ya. Sí, ¿viste que no, pasa? No. Lo que te digo es Matador, me acordé que era... Pasa eso que de repente como que se confunden. Primero, tiene actores fetiche, que aquí... recupera a Antonio Banderas después de Kika, que yo no creo que no la vi. Kika también la vi. Está la Penélope Cruz, que aquí hace el rol de la madre de Salvador Mayo en con los ojos oscuros y lavando pésimo, que cada vez que la va a arrastrar la ropa en el picanes. Sí. Y lo otro que después sale con los ojos azules. Con los ojos azules, claro, cuando es la madre, que es otra actriz ya vieja. La verdad es que es una película que tiene sus licencias en ese sentido. No importa. Pero yo creo que es. No sé, para mí está dentro de lo mejor de Almodóvar, fíjate. Para mí también. Sin duda, dentro de lo mejor. Y es un Almodóvar destilado, es como un Almodóvar de guarda, de reserva, si se quiere. Por la potente de la historia, por la maestría con que está contada, por las sorpresas también que tiene. Sin spoilear, el final es formidable. Pero es lógico. No sé si tan lógico, porque después te obliga también como a replantearte la película, ¿no? ¿Por qué? No, es que no quiero hacer spoiler. Ya, pero lo discutimos después. Sí, sí, yo creo que quienes la han visto podrán hacer la discusión ahora con nosotros a distancia. Y nosotros podemos conversar después de que terminemos el programa, porque si alguien no la ha visto, no corresponde. Pero es una gran película. Dolor y Gloria de Almodóvar. Se nos pasó el tiempo y el José no nos avisó, pero yo me di cuenta. Despidamos el bloque. Recomendamos enérgicamente Dolor y Gloria y también Mujercitas. Lo que me faltó decir de Mujercitas es que la música es preciosa, de Alexander Desplat. Es muy buen músico. Sí, pues el músico de Wes Anderson. Ya, despidamos con La Vie en Rose, La Vida en Rosa. Que acompaña muy bien. La versión single de Grace Jones, que es más corta, la otra dura como 8 minutos. Que está en la banda sonora de Loli Gloria. Y acompaña el monólogo. Volvemos dentro de 3 minutos y medio con la sección final de Nota en 35 milímetros. Alors je Ya, pues después de escuchar la... ¿Podríamos decir que es la reina de la música disco de los años 80? No, Donna Summer es la reina de la música. Pero son los años 70, en los años 80... Gladys Jones es particularmente cinéfila por el tema de la canción preciosa que tocan en la... En Frantic, Búsqueda Frenética. Oh, sí, Libertango. Sí. I've seen that face before. El tema de Piazzolla. De Piazzolla arreglado. Sí, bueno, ella es una figura también importante en la vanguardia. Ella no era solamente música de baile. Bueno, todavía está actuando, ¿eh? Tiene cerca de 70 años y está. Es como. Yo la acuerdo tan surrealista como tan dada a ella. Bueno, amiga de Warhol, amiga de Dalí también, de Bowie. Hay un documental que por ahí lo tengo. Me parece que finalmente encontré los subtítulos y después se me ha ido pasando y no lo he visto. Acerca de Grace Jones, fíjate que hay que. No, que era amiga de Dalí era la Amanda Lear. Ah, sí, que, Dalí, que, Dalí. Que también era media performista sí, ella. Sí, pues dicen que era hombre. Claro. De hecho, Dalí no es uno de mis personajes favoritos, al contrario, lo detesto. No, pero claro, a lo que me refería es que eran figuras de la música y también de la moda, porque. Claro, o sea, que marcaban modelos, claro. Pues, completamente. Y que se encontraban ahí a caballo entre la vanguardia, lo más popular, con amistades. Es que eran de vanguardia, sí. Pero. En el fondo como que resumía muchas tendencias y las mostraba, pues eso es lo que hace ese tipo de persona. Oye, tenemos harto para comentar en sí. La cartelera, fíjate, y el tiempo se nos va haciendo corto. Estamos en 35 milímetros, como siempre, los días jueves. A ver, cuéntalo del bloque audiovisual de acá. Bloque audiovisual en Casa de Salud, que no ha parado, fíjate, pero no me estaba llegando la información, ahora la recuperé. Continúa haciéndose de miércoles a sábado. Con una muestra de registros audiovisuales de, muy interesante. De la contingencia de lo que ha sido que no cesa. Este trimestre que comenzó a mediados de octubre. Los 100 días ya, pero la verdad es que tiene que va a seguir. Estamos. Mientras no se resuelvan las cosas, no vamos a parar. Claro, y se desarrolla los miércoles, jueves, viernes y sábado a partir de las 10:30, 11 de la noche. Claro que este viernes no hay. Pero sí hay hoy día jueves. El viernes no, porque viene una agrupación musical de la República de Tuvá. ¿De Tuvá? Sí, eso queda cerquita de Siberia, al norte de Mongolia, por ahí. Sí. Y una república muy exótico. De la Federación Rusa, que se llama Hunhurtu, que va a actuar aquí en la Casa de Salud, aquí abajo en la unidad de geriatría. ¿Hace música étnica o? Sí, sí, bueno, música tubana. Como me imagino que es como esa. Encuentro con nombres notables. Por ahí, claro, que la música Encuentro con nombres notables es del centro es de Asia Central. Claro, y no de la zona, esto es más al norte. Sí, pero igual sí. como la tundra, como el. Claro, claro. Pero sí va a estar este bloque audiovisual hoy día jueves y el sábado, como te decía, de las 10:30 a las 11 más o menos. No tengo claro qué se va a mostrar, pero sí. Son registros de realizadores locales de acá de Concepción. Son testimonio. Son crónica. Sí. El sábado 25 vuelve Memorias Fílmica Pencopolitana en su itinerancia por la ciudad con el ciclo de cine patrimonial en los barrios. Funciona en Pedro del Río. Va a estar en Pedro del Río Sañartu, ahí a orillas del Bío Bío, mostrando películas que han sido filmadas ahí en el lugar o con imágenes de ahí. Esto va a ser a las 6 de la tarde. En la Junta de Vecinos número 5, Pedro Río Sañartu, de Cielo Sangüesa 393. Sí. Y se van a mostrar La cara tiznada de Dios de Rafael Sánchez, del año 63, que tiene escenas filmadas ahí en lo que es la población Pedro del Río. ¿De qué año es? Del año 63. Mira. Va a estar El último quilombo de Germán Gatica, una película del 2000. Y Relato de la Costanera de Rodrigo Rodríguez, del año 2003. Así que esto va a ser ahí en Desiderio Sangüesa 393 a partir de las 6 de la tarde. Yo tengo que también recomendar una actividad, me parece que este sábado continúan la Guardia del Lobo en Chihuayante las muestras de película, creo que dan José Cristo, que organiza sí. Gustavo Oliva. Hay que ir a ver, es un ambiente muy muy relajado, muy cómodo, muy buen ambiente. ¿A qué hora? Eso es lo que estaba buscando y no pude pillar. Yo creo que a las 6:30. Bueno, hay que estar atento porque yo vi la información también en Facebook. Ya no la pude pillar. Hay que buscar, no... ¿cómo se llama el fanpage que tiene? El Cine en la Calle no está. Cine en la Calle no Chihuayante. Está, está, pero... bueno. Pero llaman a Corea Lobo y ahí... O consulten porque tiene Facebook también. José Cristo ahí... de Carlitos Tanax. Sí. Una película muy entretenida por lo demás. En la Alianza Francesa, martes 28, jueves 30... Hay como una especie de reposición de Miradoc que comenzó en la Escuela de Verano de la UDECA. Ayer miércoles se mostró Los Reyes. Oh, y yo no supe antes, no estaba tan despierto, parece, y no lo anunciamos la semana pasada. Y quienes no han visto Los Reyes y no la vieron ayer se la perdieron. Porque la verdad es que una gran película, para mí una de las mejores películas del 2019, Los Reyes. Pero se presenta el martes 28 y el jueves 30 en Alianza Francesa. Zurita no verá, o sea, Zurita verás no ver de Alejandra Carmona Canovio, que este documental acerca de Raúl Zurita. Tiene yo Parkinson. Sí, hace varios años 17 ya. 17 años, igual que Ozzy Osbourne, sí. Y gente que uno quiso mucho y también. Y Michael J. Fox. Y la tía Alicia. Y también. La tía Alicia, nuestra tía Alicia, que capaz que nos esté escuchando de algún lugar. Bueno, la película de Zurita se va a mostrar en la Alianza Francesa los días martes y jueves desde las 7 de la tarde para adelante, ahí en Colo Colo 1. Con una entrada de 1.500 pesos para todo público y alumnos de la Alianza Francesa y socios de la Alianza pagan 1.000 pesos, lucas en moneda nacional. Y vámonos con los estrenos. Los estrenos de la semana, hay cosas interesantes. Fíjate que se estrenan a nivel nacional dos películas chilenas. Pero aquí en Concepción hay una que no se estrena. Obvio. Que la que no se estrena es el estreno de Alejandro Fernández Almendra, el director de Aquí no ha pasado nada, de Guacho, Matar un hombre, y también de mi amigo Alexis, que no fue tan buena, parece. Pero la Aquí no ha pasado nada es muy buena. Sí, es muy buena, y las otras también. Esta película, fíjate que la hizo en la República Checa, con actores checos. De hecho, la pareja de Fernández Almendra es checa, les contaron en una entrevista. Pero no se mostró aquí en Concepción. Pero vámonos a lo que se estrena acá. La sección fija, no se estrenó en Concepción. Claro, no se estrenó en Concepción. El estreno de Alejandro Fernández Almendra, película hablada en checo, filmada en blanco y negro, además en formato académico. Qué bonito. El formato académico, el mismo que tiene la película El Faro de Robert Eggers, de 4 a 3 o 4 tercios, no sé cómo se dice. Sí. Pero sí se estrena una película que yo leí una muy buena crítica, fíjate, de Edgardo Viereck, que es director también él, y que criticó en una revista que se llama cineliteratura.cl, ahí la pueden revisar. Ah, el Pacto de Fuga. Pacto de Fuga de David Albala. Pero mete, yo vi sinopsis, trailer. David Albala comenzó a hacer cine con un documental sobre sí mismo que se llama Perplejia, que... Ese Perplejia trata de su propia paraplegia, su propia condición. O sea, el dirige en silla de ruedas. Dirige en silla de ruedas. Y acá, fíjate que a él le llamó la atención esta fuga que hubo el año 90 de 49 frentistas. Escándalo. De la cárcel pública de Santiago. Ya estaba Elwin. Es comienzo de la transición. Sí. Actúan Benjamín Vicuña, Amparo Noguera, Roberto Faría y Francisca Gavilán, entre otros. La película fue filmada en la ex cárcel de La Serena, así que fue filmada en un escenario también real, digamos, como cárcel. Habrá que verla. Vimos ahora cuando venimos para acá por las calles los carteles. Impresionante. Unos carteles con ilustración tipo cómic que están pegados, sí, en por lo menos tipo los carreras. Tipo 70, tipo, sí, ruso. Tipo ruso. La película, sé que está bastante buena. También se estrena El Escándalo o Bombshell, que yo había pensado ver para comentar hoy día, pero después no la vi nada, de Jay Roach. Él dirigió Austin Powers, como Trumbo. Dos o tres Austin Powers, y también Trumbo, que comentamos aquí hace un par de años Trumbo atrás. Trumbo mal empezó en que Austin Powers. Sí, Austin Powers igual son películas muy divertidas, no, como una sátira a lo que eran las películas de espías de los años 60. Me carga cosas mal, Superagente 46, lo odio. 86. ¿Quién actúa? Nicole Kidman, Charlize Theron, Margot Robbie, John Lithgow, Malcolm McDowell. Mira, Allison Janney. Y la gran Allison Janney. Tiene muy buen reparto. Sí. Por ello le digo que la película no es tan buena como el reparto. Las actuaciones no son muy buenas, pero la película en sí como que se queda al debe. ¿Y qué es la historia de una historia de acoso sexual que ocurrió en la realidad en el canal Fox News? este canal de derecha norteamericano que es el favorito de Trump. Claro. Esta se estrena en CinePlanet, en Cinemark Plaza del Trébol. Ah, la anterior, el Pacto de Fuga está en CinePlanet, en el Mirador Bío Bío y en Plaza del Trébol. Sí. También se estrena una comedia que se llama Jackson, un celular sin filtro, de Scott Moore y John Lucas, que dirigieron El Club de las Madres Rebeldes, La Navidad de las Madres Rebeldes, entre otras. Que es una comedia de un tipo que depende mucho de su teléfono celular y que lo empieza a dominar el teléfono. Jaxi, con Adam Devine, Rose Byrne, Alexandra Chip y Michael Peña. En CinePlanet, Cinemark, Plaza del Trébol. Y Bad Boys para Siempre, de Adil El Arbi y Bilal Farah, que son unos directores, aún con esos nombres, son belgas. Y han tenido un... Han dirigido esta continuación de... que es la tercera parte de una película de policías con Will Smith y Martin Lawrence. Estas típicas parejas disparejas. Y la otra que se estrena, esta se estrena en CinePlanet, Mirador Bío Bío, y también en Plaza del Trébol, Cinemark. Y la otra es Jugando con Fuego, Dandy Fickman, que dirigió Héroe del Centro Comercial 2 y Otra Vez Tú. Esta es con John Cena y John Leguizamo, Judy Greer, Brianna Hildebrand. Que es de un... grupo de bomberos. Grupo de bomberos, una comedia familiar, parece. Esta va a estar en CinePlanet y Plaza del Trébol. En el Cinemark de Plaza del Trébol. Y esos son los estrenos. Y se nos acabó el tiempo. Así que despidamos el programa con Oye Cómo Va, de Santana, que viene en la banda sonora de Bad Boys por Siempre. Y volvemos el próximo jueves con nuestro último programa de enero. Y no sé si va a ser el último programa del verano, pero... yo creo que no. Tú dirás. Así que ya nos escuchamos de nuevo.